para ustedes se palo por el sonido. Guerreros en acción mortal, sí, desde Buenos Aires, Argentina, un saludo para toda la gente de América Latina. Salgo por la calle pa' fumarme la mota, por la calle pa' fumarme marihuana, salgo por la calle para escuchando la mota cabrón, por la calle para fumar la rica caña, porque me van a prohibir fumarme la marihuana. Por la calle pa' fumarme la mota, por la calle pa' fumarme la marihuana, por la calle pa' fumarme la mota, por la calle pa' fumarme la marihuana. Fumarme la mota, por la calle va a fumarme la marihuana, por la calle va a fumarme la mota, por la calle va a fumarme la marihuana, porque me van a prohibir fumarme la marihuana, porque me van a prohibir fumarme la marihuana. Cuatro pen, tanto el en, diez semanas, múltiples esclerótico, no te puedas escapar de esta droga altamente adictiva que te ofrece la medicina clandestina a través de legales. Por la calle pa' fumarme la mota, por la calle pa' fumarme la marihuana, que me van a prohibir fumarme la marihuana, que me van a prohibir fumarme la marihuana, que calle pa' fumarme la marihuana, porque me van a prohibir fumarme la marihuana, que porque me van a prohibir fumarme la marihuana, que porque me van a prohibir fumarme la marihuana, marihuana. Por la calle pa' fumarme la mota, salgo por la calle pa' fumarme la mota, por la...